bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bien, benignísimas, queridísimas bestias, adoradoras y devoradoras de música... Hoy para degustar el calor de las masas, música para las masas. 35 años cumple el álbum Music for the Masses de nuestros adorados británicos de Depeche Mode. Aquí, álbum del álbum. Nuestra ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, edición 455. En la década de 1980, la influencia de Kraftwerk y la nueva ola tomaron la forma de un synth pop post-punk apto para la radio, como el de Depeche Mode del Reino Unido. En 1987, Music for the Masses fue un álbum que reveló un lado más oscuro de este movimiento. El álbum está lleno de gran dramatismo, cada pista se derrama sobre la siguiente como una ópera pop rock. Los fanáticos acérrimos de Depeche Mode sabían que la banda había evolucionado a pasos agigantados desde los días de la nueva ola de Just Can't Get Enough, pero en su mayor parte el público comprador de discos en general no estaba al tanto de esta evolución. Entonces, con la tormenta perfecta asomándose en el horizonte, la banda lanzó Music for the Masses, una mezcla rica, texturizada y de múltiples capas de sexo, drogas, aislamiento, obsesión, tristeza y contemplación. Confiando menos en muestras y sonidos encontrados, la banda se esforzó por crear nuevas vistas musicales mediante la adición de guitarras, sonidos de sintetizador modificados y reconstruidos, así como ritmos contundentes. Temas como el tema que abre el álbum Never Let Me Down Again se convirtieron en rupturas poco probables que cruzaron de la radio alternativa a la periferia de la corriente comercial principal. Never Let Me Down Again, con su ritmo metálico y su coro altísimo, trascendió la típica oda a las drogas y la empujó a un lugar sonoro que era igual de eufórico. La coda sinfónica agrega una sensación de drama que le da a la pista una sensación cinematográfica y expansiva. Es un punto de entrada apropiado para un álbum en el que cada pista se siente más grande y más ambiciosa que las salidas anteriores, y los estados de ánimo musicales se fusionan y pasan de una canción a la siguiente. Incluso los arreglos escasos como el rumor en The Things You Said, segundo track, todavía tienen una sensación de expansión. Este es Depeche Mode en Technicolor completo. Para las contemporáneas que entiendan la referencia, pintando con una amplia paleta de tonos emocionales. Feliz 35 aniversario del sexto álbum de estudio de Depeche Mode, Music for the Masses, acá, álbum del álbum, en nuestra ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, edición 455, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron los primeros dos temas del álbum Music for the Masses de Depeche Mode, titulados Never Let Me Down Again y The Things You Said. En particular, las letras de Martin Gore, aunque todavía rebosan de dobles sentidos y juegos de palabras crípticos, se presentan con mucha honestidad, conmovedora y dolorosa. Captura una sensación de temor romántico, vulnerabilidad y alegría sexual en pistas como Strange Love, mientras combina el concepto de bondage y sadomasoquismo con los altibajos habituales de las relaciones. Interpretada y transmitida fabulosamente por Dave Gahan, la letra adquiere una sensación adicional de fuerza y poder cuando se pronuncia en el estilo duro y en auge de Gahan. en esta entrega de dicotomía, la que está siempre presente en el álbum, desde la yuxtaposición que se encuentra en la portada del álbum de un megáfono solitario en lugares desolados, hasta la calidez y el sentimiento orgánico que se extrae de las entrañas cableadas de los sintetizadores electrónicos y los sonidos sin alma de las cajas de ritmo. Canciones como Sacred, un delicado y sensual tema, juegan con la dualidad de la religión y la música como fuentes de salvación. Suenan entonces Strange Love y Sacred, celebrando el 35 aniversario del sexto álbum de estudio de Depeche Mode, Music for the Masses. Acá, Álbum del Álbum. En nuestra Ritual de lo Virtual, Eclectomaryland, sedición 455, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Strange love, strange eyes and strange love, strange love. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar Strange Love is Sacred del álbum Music for the Masses de Depeche Mode en su 35 aniversario. Llega un momento en la carrera de cada banda en la que la creciente apreciación de los fanáticos se combina con la aclamación de la crítica. un punto de inflexión que ve a una banda convertirse en una opción creíble para la multitud hipster y el público general que compra discos, obteniendo tanto éxito crítico como comercial. Para Depeche Mode, una banda que quizá fue más conocida por su éxito de 1981 con música electrónica del tema Just Can't Get Enough, este punto de inflexión se produjo con el título deliberadamente irónico Music for the Masses, lanzado en septiembre de 1987, y continuamos con los siguientes temas, el tercer y cuarto track, titulados Little 15 y Behind the Wheel, que contrastan el deseo sexual con la preservación de la inocencia. El lado bailable lo representa Behind the Wheel, otro de los singles, quizá la canción que mejor anticipa los tiempos por venir, con Violator de 1990, para seguir celebrando el 35 aniversario del sexto álbum de estudio de Depeche Mode, Music for the Masses, acá, Álbum del Álbum. De nuestra Ritual de lo Virtual, Eclecto Maidlands, edición 455, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Once in a while, she she wants to see with your eyes. She wants to smile with your smile. She wants a nice surprise every once in a while. Little 15. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. Acabamos de escuchar los temas Little 15 y Behind the Wheel. Vaya, combinación de temas e intenciones que lograron Gahan y compañía. La voz de David Gahan reluce en I Want You Now, arropada por los sinuosos coros y la comedida percusión electrónica. Una candente función experimental de Depeche Mode, sentada sobre una muy atrevida base musical de jadeos e interjecciones, emulando con total desenfado un coito. Cantada por el propio Martin Gore, es básicamente la más inusual de la colección y aún de las más extrañas en la discografía del grupo por la apertura con que se maneja su duración. Por otro lado, el audaz y ominoso lamento de To Have and To Hold es un oscuro alegato evangélico de salvación contra un ominoso sentimiento de pavor que te rodea de la manera más seductora. El tema más corto del disco, To Have and To Hold, que inicia con la críptica voz de una emisora de radio rusa, resulta ser uno de los más intensos y dramáticos de este álbum, del cual seguimos disfrutando y celebrando el 35 aniversario de este sexto álbum de estudio de Depeche Mode, Music for the Masses, acá, Álbum del Álbum, en nuestra Ritual de lo Virtual, Eclectomaidolans, edición 455, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. I want you now, tomorrow won't do. There's a yearning inside and it's showing through. Reach out your hands and accept my love. We've waited for too long, enough is enough. I want you now. My heart is aching, my body is burning, my hands are shaking, my head is turning. You understand, it's so easy to choose. We've got time to kill, we've got nothing to lose. I want you now. I don't mean to sound like one of the boys. That's not what I'm trying to do. I don't want to be like one of the boys. I just want you now. 'Cause I've got a love, a love that won't wait, a love that is growing and it's getting late. Know what it means to be left this way when everyone's gone, but feelings they stay. I want you now. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron los temas I Want You Now y To Have and To Hold, extirpados del álbum Music for the Masses de Depeche Mode, ahora que conmemoramos su 35 aniversario. La influencia industrial, visiblemente disminuida en este álbum, aparece tímidamente en Nothing, con un colchón de sintetizador muy atractivo, quizás la pista más comercial del álbum. Nothing es puro electropop en un contexto lírico nihilista que parece casi zen en su entrega. La decepción nunca ha sonado tan atractiva. El álbum cierra con Pimp, una pieza instrumental intensa y épica que actuó como apertura de la gira Music for the Masses. El final del disco, dominado por el sonido de un piano pulsante y una tensa atmósfera emparentada con Dead Can Dance, además de un video artístico dirigido por Anton Corbijn, Pimp se distinguió por su forma completamente alejada del sonido sintético, siendo por el contrario una pieza basada en un simple piano tocado por Alan Wilder, que primeramente se complementa con un efecto de percusión apagada y seguidamente la característica notación grave del mismo Wilder de solo 3 teclas en 8 tiempos, lo cual, como en otros tantos temas del grupo, lo hace sonar siniestro. Con la pista oculta Interlude 1, Depeche Mode presenta un álbum de proporciones épicas que aprovecha una sensación de desesperación, angustia y deseo de algo más, que resonó con una audiencia más amplia de lo que quizás incluso la propia banda esperaba. La belleza del álbum es que 35 años después de su lanzamiento todavía se siente moderno y como una entidad completa ofrece al oyente un caldero de emociones que golpean el centro de toda nuestra existencia. Hay un poder sutil en el trabajo aquí, una crudeza y honestidad que te atrapa.

Y ahora los pelones piratones. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Yeah.